contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Mythic presenta Qué bien quedar en persona. Para ser una primera cita, has ganado muchos puntos. Una terraza en un barrio que me encanta. No fue muy difícil con un perfil tan detallado como el tuyo. Es gracias a Lara. ¿Qué Lara? Descubre a Lara, la entrenadora virtual de Mythic, y consigue asesoramiento personalizado. Este verano descarga Mythic y empieza tú también una historia real. Mythic. DJ Julio Sánchez Cristo lo llevará por un viaje con Phil Collins en la batería, Eric Clapton en la guitarra y Sting en el bajo. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Hoy tenemos una combinación de virtuosos de un instrumento de la música inglesa. Sí, es raro este explosivo cóctel de emociones. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, les presentan, para comenzar, a un hombre que nació como Philip David Charles Collins. Nació en Hounslow, en Londres. Su primera batería llegó de manos de sus padres. En una Navidad tenía 5 años y fue su juguete preferido. Empezamos con este baterista de Genesis, con el Invisible Touch y Land of Confusion. Now automáticamente a tocar la batería, creando su propio sistema para entender y replicar la música que solía escuchar en la radio y la televisión. Con 14 años empieza sus estudios formales en artes en la Barbara Speak Stage School. Seguimos con Genesis, Follow You, Follow Me y Hold On My Heart. ¡Qué canciones! Right here. Instrumentalistas, baterista para comenzar. Sus primeros trabajos en el mundo del arte fueron como actor en una película llamada A Hard Day's Night con los Beatles y otra Chitty Chitty Bang Bang. Fue Brian Eno quien lo sacó del mundo actoral y lo llamó para ser baterista de Genesis. Que antes de la llegada de Collins no era una banda muy importante. Turn It On Again y I Cannot Dance.

tal vez con Michael Jackson y Paul McCartney. Es de los artistas que han vendido más de 100 millones de copias. Es considerado por la crítica musical como uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Compositor, arreglista. Fue escogido por Disney para hacer la banda sonora de la película Tarzán, una de las más brillantes del mundo Disney. Escuchemos Otro Día en el Paraíso, Another Day in Paradise, One More Night, Una Noche Más, y You Will Be in My Heart, Estarás en Mi Corazón. Es Phil Collins. Just another day.

Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Estamos buscando las historias de tu parque. La clase de bailes en el parque. El partido está apostando a la gaseosa. Graba una crónica con tu celular de esos superhéroes anónimos de los parques y participa en la categoría Crónicas Smart Films del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Podrás ganarte 20 millones de pesos. Más información en smartfilms.com.co/convocatoria. Aplica términos y condiciones. Apoya Caracol Radio, Oxígeno, Bailos 40, Radioactiva y Revista Vea. Este fue el cubrimiento de la W del Festival de Cine de Cannes 2021. El actor colombiano Elkin Díaz. Tener el placer de estar compartiendo set junto a una de las mejores actrices que hay en estos momentos en el mundo, como lo es Tilda Swinton. Juan Pablo Urrego, del elenco de la película colombiana Memoria. Un privilegio muy grande y un orgullo poder estar acá representando a Colombia con Memoria, con un gran director como lo es Apicha Pong y la película protagonizada por Tilda. Emmanuel Bergat, directora y guionista francesa. Benoît Magimel, coprotagonista de la película The Sun Divan. Très angoissant et

Cerca, muy cerca de usted. Mohamed Salem Salek, ministro de Exteriores de la República Árabe de Saharaui. El respeto a las fronteras heredadas costilla la paz. Lucía Tapolonsky, senadora de la República de Uruguay, vicepresidenta del gobierno de Tabaré Vázquez. Él no faltó ni un día, como si tuviera por delante 100 años de vida. Frank Marshall, director. Barry, he was pretty melancholy, and he misses his brothers, and I was hoping that the film might also mend his broken heart. Alberto González, fiscal general de los Estados Unidos. The part itself would have to be descriptive as to the kinds of actions. Wouldn't necessarily have to identify the crime. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Una ingeniera y DJ bogotana. Bueno, y alguna vez estudié actuación también. Un periodista antioqueño. A veces reportero de carretera y otras veces en cabina. Una abogada vallecaucana. Y ex Miss Colombia, entre otras cosas. Y una comunicadora dominicana. Versátil, a veces seria y otras tantas relajada, pero siempre Ana Vargas. Invitados de aquí y de allá. Corresponsales con noticias de todo el país y lo mejor de todo. Ustedes, los oyentes. Esa será la combinación perfecta. Cada tarde,